En la lección de hoy vamos a empezar con el testimonio del apóstol Pedro. Esta es la segunda entrega del estudio de la Introducción al Nuevo Testamento en la serie de cursos de la Academia Cristiana del Aire. Ojalá que usted tenga ya el material para que pueda seguir la presentación de hoy con el doctor Abelardo Limón. Es tiempo de nuevo, amable estudiante, de renovar nuestro estudio de la Introducción al Nuevo Testamento. Bienvenido a la sesión de hoy. Queremos continuar con nuestra lección número 1. Es muy importante estudiar la Biblia. Es más importante estudiarla en una manera sistemática. Yo espero que esta serie de estudios esté llevando su vida espiritual hacia la madurez. En la última sesión, usted recordará que nos quedamos en la lección número 1, Introducción al Nuevo Testamento, y consideramos algunas de las pruebas que son muy importantes para que cada creyente conozca de la inspiración del Nuevo Testamento. Así podremos decir, yo sé en quién he creído. Ahora vamos a continuar con la lección. Vamos a ver que el Nuevo Testamento habla sobre el tema de que el Señor Jesucristo está vivo, no está muerto. Y no solo que está vivo, sino que reina en majestad. El testimonio del apóstol Pedro, del apóstol Pablo, del apóstol Juan y de la historia de la humanidad desde ese entonces verifican que Jesús está vivo. La impresión que uno tiene al leer los libros del Nuevo Testamento que están después de los Evangelios es que cada escritor habla de una persona que vive. El primer versículo del libro de los Hechos, por ejemplo, prueba esto cuando dice el primer tratado de las cosas que comenzó Jesús a hacer. Y claramente se ve que desde este punto en adelante tenemos el relato de las cosas que el mismo Señor Jesús continuó haciendo. En su sermón en el día de Pentecostés, el gran apóstol Pedro dijo así: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, Él ha derramado el Espíritu Santo. Seguidamente, la resurrección del Señor Jesús figura en cada sermón del apóstol Pedro. Su comportamiento con Ananías y Zafira prueba la certidumbre que él tenía de que Jesucristo estaba vivo. Y en su primera epístola, años más tarde, Pedro escribió de la siguiente manera: si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, sed edificados. Su segunda carta también habla de que este mismo Señor está esperando a que muchos se salven para luego volver a la tierra. De esta manera, se ve que hasta el fin de su venida, el apóstol Pedro mantuvo el testimonio constante de que Jesucristo era una persona viva y real. No solo Pedro, pero también Pablo. El gran apóstol Pablo también da un testimonio indubitable acerca de la verdad de que Cristo está vivo. Su conversión ocurrió tal vez 4 o 5 años después de la muerte de Jesucristo. Fue efectuada por una visión del Señor, no muerto, pero vivo, no en un sepulcro, sino en la gloria celestial. Usted recordará, amable estudiante, que después de su conversión, confundió a los judíos en Damasco, demostrando que este es el Cristo, dice Hechos 9:22. En su primer sermón, Pablo dijo: mas Dios le resucitó de entre los muertos. Esto dice Hechos 13:30. También tenemos que ver que cada capítulo de su primera epístola termina con una referencia a la segunda venida de Jesucristo, probando así que estaba vivo. En su descripción del Evangelio dice que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y fue resucitado. Quizá la última cosa que Pablo escribió fue lo siguiente: asimismo, me librará el Señor de toda obra mala y me llevará con seguridad a su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esto lo escribió en su segunda epístola a Timoteo, capítulo 4, verso 18. Su exhortación al joven Timoteo era el lema de su propia vida. Acuérdate de Jesucristo, le dijo, como resucitado de entre los muertos. Mientras más viejo se ponía el apóstol Pablo, más convencido estaba de la verdad de que Jesucristo vivía. No solamente Pedro, no solamente Pablo, pero el apóstol Juan también da testimonio de esto. Juan, el apóstol amado, supo que el humilde carpintero de Nazaret, quien fue crucificado en el Calvario, no solo había vivido desde la eternidad pasada, sino que vivía para siempre. Juan empieza su evangelio con las inmortales palabras: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Su última petición, quizás al final del primer siglo, fue: amén, así sea, ven, Señor Jesús. Esto se encuentra en Apocalipsis 22:20. Esto dijo porque Juan ya le había visto en una visión, diciendo: yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Esto se encuentra en Apocalipsis 1, del 17 al 18. ¿Qué podemos decir de todo esto, amable oyente? Pues solo podemos agregar que el testimonio de la humanidad desde el tiempo de Jesucristo atestiguan lo mismo. El primer evangelio termina con estas palabras: he aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Palabras de Jesús. Y la historia, amable oyente, prueba la verdad de esta declaración, pues ha sido un hecho y no simplemente una promesa. El testimonio de la verdadera iglesia cristiana durante los siglos está de acuerdo con este testimonio de los apóstoles, es decir, que Jesucristo vive. Y no solo que vive, sino que es posible conocerle y experimentar su salvación y tener una comunión íntima con él, como lo dice Pablo en Filipenses capítulo 3, verso 9 al 10. La primera epístola de Juan, capítulo 1, verso 3, nos dice lo mismo. Juan dice que hay un Padre, que el Padre tiene un Hijo, quien es Jesucristo, que también Juan conoció a Jesucristo, que anuncia a los demás estas verdades, que en el día que escribió, más de 60 años después de la crucifixión, Juan dijo que verdaderamente su comunión era con el Padre y con el Hijo Jesucristo también, y que tuvo otros compañeros que también gozaban de esta misma comunión, y que el propósito de la epístola era que otros también tuvieran esa misma comunión. El hecho que Jesucristo está vivo forma gran parte del Nuevo Testamento. Y no solamente que está vivo, amable oyente, pero que reina en majestad. Queremos citar tres pasajes que ponen de manifiesto la posición de Jesucristo en todas las Escrituras, no solo del Antiguo Testamento, pero también del Nuevo. La primera cita se encuentra en Colosenses 1, del 15 al 20. Y en esta leemos que en el Señor tenemos redención, puesto que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. El segundo pasaje, que también describe la majestad del Señor Jesucristo y que es uno de los temas principales del Nuevo Testamento, es el pasaje que se encuentra en Filipenses capítulo 2, verso 9 al 11, que dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. El último versículo resume lo que ya hemos mencionado. Este se encuentra en Efesios 1, del 9 al 10, y dice así: Nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. De todo esto vemos, amable estudiante, que el Señor Jesucristo, entonces, es el Creador y principio y fin de todo, tanto como Redentor y sustentador del universo. Dios dice que no sólo en la eternidad pasada Cristo tuvo gloria inefable, ni sólo en su reino futuro será cubierto de gloria, sino que ahora mismo tiene la preeminencia en todo. Todos los tiempos y épocas encuentran y encontrarán en él su causa y la razón de su existencia. Jamás, apreciable estudiante, podremos ensalzar a Jesucristo demasiado. No hay vocabulario suficiente para alabarle como se merece. Solo como Tomás podemos caer a sus pies y exclamar: Señor mío y Dios mío. Bien, aquí concluimos la lección número 1. Vamos a hacer un pequeño repaso a través de algunos puntos principales de esta lección. En primer lugar, vimos que hay evidencias que se pueden presentar a favor de la autenticidad de los evangelios y el resto del Nuevo Testamento. En primer lugar, sabemos que todo lo escrito está basado en la experiencia. En segundo lugar, que el cumplimiento de las profecías en el Nuevo, de las profecías del Antiguo, también son una evidencia fuerte. Y en tercer lugar, la unidad y utilidad de todo el Nuevo Testamento comprueban que el Nuevo Testamento está inspirado. El segundo punto importante que cubrimos en esta lección es el que los libros después de los evangelios hablan que el Cristo crucificado ahora está vivo. Y el tercer punto que también cubrimos en esta lección es que hay ciertas citas en el Nuevo Testamento que hablan sobre la majestad del Señor Jesucristo. También comentamos en esta lección, amable estudiante, que el Señor Jesucristo, como persona, es el fundamento del cristianismo y que demanda entonces que el Nuevo Testamento lo presente como un Cristo absolutamente perfecto. Más en la próxima sesión. La majestad del Señor Jesucristo la hemos visto. Es la posición que se le da en las Sagradas Escrituras, la posición del Cristo resucitado.